Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Esperemos que ya estén listos y preparados para las vacaciones de Semana Santa. Su servidor ya está listo, preparado. Obviamente no vamos a dejar de trabajar y de actualizar en la página. Sí va a haber podcast la próxima semana, pero voy a procurar que quede subido desde el miércoles. Voy a tratar porque luego el servicio que uso para grabar, para subir el podcast a la página, pues no es nada amigable y no me deja subir hasta un día después casi. Pero bueno, es gratis, entonces de cierta forma no me puedo quejar. Reporte del clima. Está despejado con algo de viento. Hoy amaneció helado aquí, quién sabe por qué. Bueno, tenemos bien frente frío. Ya hace el penúltimo, creo, o algo así. Pero bueno, ese fue el reporte del clima. Que siga haciendo calor. Y así que lo sigan disfrutando. Aguántense, se disfruta más el calor que el frío, según yo. Bueno, sí, se disfruta más. Así nada más. Y pues bueno, les recordamos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás. También tenemos nuestro sitio oficial, que bueno, porque bueno, debería empezar por el sitio oficial. Bueno, nota para la próxima semana. Sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Repasando los horarios, pues bueno, ya saben que prácticamente estamos de lunes a viernes, empezando con la cartelera de la Arena Puebla los lunes, o sábado o domingo, dependiendo de cuándo me haya acordado subirla. Los martes con una sección escrita en inglés. Los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Ahí lo estamos, ahí está todo lo que hacemos a lo largo de la semana aquí en La Cavernaria. También, pues bueno, si gustan dejarnos comentarios, sugerencias, pues bueno, lo pueden hacer a través de Facebook. Lo pueden hacer en la sección de comentarios de cada una de las notas o bueno, artículos que tenemos ahí en lacavernaria.com. Y pues bueno, si buscan hacerlo de una forma más directa, pues lo pueden hacer a través de Twitter, poniéndose en contacto con un servidor. Me encuentran como @fcoarreola, @fcoarreola, y mándenme un tweet, un mensaje directo o algo así. Y sobre todo los comentarios y sugerencias que bueno, nos ayuden a mejorar su experiencia, ya sea con el podcast o alguna de las otras secciones que tenemos en la página oficial. Ya fue todo. Vamos a entrar en materia. Que bueno. Se me fue el avión en un sentido. No me había dado cuenta que este fin de semana pasado se llevó a cabo WrestleMania. Pero bueno, eso no voy a hablar de WrestleMania. Hay algo que, bueno, siento que el WrestleMania pudo haber influido por ahí. Les quería hablar de en general cómo estuvo esta expo, el mundo de la lucha libre, que organizaron pues básicamente la dinastía imperial, los villanos. Pero no hay mucha información, prácticamente no hay nada de información de cómo estuvo la exposición en general. Insisto, espero que les haya ido bien. Solo encontré la información, obviamente, de la ceremonia Glorias de la Lucha Libre, que es como el Salón de la Fama de la Lucha Libre Mexicana. Y nada más encontré información de eso. Pero parece que, bueno, la ceremonia fue un éxito, en el sentido de que llegaron la mayoría de los luchadores que invitaron o que iban a ser inducidos a este Salón de la Fama. Y pues bueno, obviamente algunos por la edad mandaron a familiares, otros simplemente no pudieron llegar. Fue como fue el caso del Rayo de Jalisco Papá, que era uno de los primeros, o que bueno, va a ser, o fue uno de los primeros inducidos a este Salón de la Fama. Pero en general, se llevó a cabo con éxito, no hubo problemas, más allá de los luchadores que por X o Y no, bueno, sobre todo por problemas de salud, no pudieron asistir. Porque estaba uno de los homenajeados, o bueno, uno de los inducidos iba a ser Satoru Sayama, el primer Tiger Mask, pues bueno, no pudo asistir a esta ceremonia debido a una lesión en la espalda, que todavía sigue luchando. No es tan viejo, pero sí sorprende que todavía siga luchando allá en Japón. Entonces, sobre todo tomando en cuenta cómo se dan allá, cómo se agarran a pierrotazos, por así decirlo, allá en Japón. Entonces, sí es de llamar la atención. Entonces, pues bueno, obviamente ya he repasado muchas veces quiénes fueron los inducidos. Obviamente por el lado de empresarios y promotores, Salvador Lutero, que muchos para muchos es considerado como el padre de la lucha libre mexicana, o al menos todo eso que le dio, que hizo que se distinguiera de la lucha americana y que bueno, ahorita se distingue de la lucha japonesa. Obviamente Antonio Peña, el fundador de AAA, y toda esta revolución que hizo al fundar precisamente AAA, salió un poquito de lo clásico, de lo establecido en la lucha libre mexicana. Y Francisco Flores, uno de los fundadores de Lucha Libre Internacional, esta empresa que tuvo sus años de gloria en el Toreo de Cuatro Caminos. Y básicamente ellos, también hubo referees, también hubo un periodista, José Luis Valero, que tiene algo de él, dicen que es de los mejores cronistas de Lucha Libre de México, eso lo tengo que confirmar. También se homenajearon a damas, a Irma González y Estela Molina, que fueron de las primeras figuras de la lucha libre femenil en México. Entonces no faltó nadie. Bueno, faltaron por ahí a lo mejor Santo, Mil Máscaras, pero bueno, eventualmente los tendrán que estar ahí. Esperemos que el Santo no haya formado parte por alguna cuestión de que el hijo quería cobrar regalías o algo así. Espero que no. Y espero que me equivoque, y esperemos verlo en la próxima generación. Y bueno, repito, fue un éxito y se prevé que bueno, para el próximo año se vuelva a llevar a cabo esta ceremonia del Salón de la Fama Glorias de la Lucha Libre, que ojalá tenga un lugar físico en un mediano plazo, porque en un corto plazo sí sería como un milagro que se lleve a cabo eso. Pero bueno, siguiendo adelante con otras notas, pues bueno, Rey Mysterio dio una entrevista hace poquito con motivo de WrestleMania. En algún punto de esa semana, pues bueno, la mayoría de sus luchadores salen como a hacer hacen como el media day que hacen en el Super Bowl. Pues bueno, hagan de cuenta, aquí en WrestleMania salen varios luchadores, los entrevistan y cosas así. Y pues bueno, alguien entrevistó a Rey Mysterio de aquí de México, y yo creo que ya para terminar con esta polémica de Sin Cara, del primer místico, dio su opinión al respecto. Y básicamente, o sea, obviamente le desea que le vaya bien y todo eso, pero le preguntaron qué le hizo falta a Sin Cara para triunfar con la WWE. Y pues desde su perspectiva, obviamente, desde la perspectiva de Rey Misterio, básicamente él dice que le faltó hambre, que le faltó ganas de convertirse en superestrella, que es así como, que es el concepto que manejan ahí en la WWE, superestrella de la WWE. Dice que una de las cosas que bueno, le terminó afectando, es que, bueno, y de acuerdo a él, a lo que dice Rey Misterio, lo repito, es que Sin Cara nunca estuvo interesado en aprender inglés. Que bueno, eso yo lo sospechaba desde hace, básicamente desde que entró, desde que lo entrevistaba alguien y Rey Misterio lo tenía que traducir. Y pues bueno, con esto se confirma. Pero es triste porque, y bueno, hasta cierto punto, pues una mala decisión por el hecho de que estás en una empresa americana en donde básicamente el 60-70% de que tengas éxito en esa empresa, pues bueno, depende de tu habilidad en el micrófono. Aquí en México no, obviamente no era de los más diestros en ese sentido, pero lo compensaba con ese talento luchístico. A mí nunca me interesa, o bueno, nunca me interesaría ver a un luchador mexicano, al menos aquí en México, haciendo promos tipo la WWE. Alberto del Río la ha hecho bien, eso es bueno, pero Sin Cara, sabiendo que iba a eso principalmente, pues bueno, es una lástima que no haya querido aprender inglés. Y pues ni modo, se le fue esa oportunidad. En su momento también ya Sin Cara dijo los motivos por los que nunca se terminó de adaptar a la empresa. Obviamente uno haciendo el idioma, pero a final de cuentas el hecho de que lo limitaran también terminó afectándole en ese sentido. Y pues bueno, obviamente Rey Misterio resalta el talento que tiene. Obviamente destaca también el tiempo que fueron equipo, que ese creo que fue de los mejores semanas, tristemente, porque empezaron a levantar y uno de los dos se lesionó y luego el otro se lesionó, entonces se acabó ese equipo, pero bueno, fue de los mejores tiempos que tuvo Sin Cara en la WWE. Y que bueno, inclusive destaca el hecho de que en su momento, o si hubiera seguido ahí en el futuro, pues bueno, le hubiera gustado a Rey Misterio tener a Sin Cara como rival. Pero bueno, el hubiera no existe, dicen por ahí, aunque sí hay una señora que se llama El Hubiera. ¿Sí han visto esa foto? Bueno, sí hay una señora que se llama El Hubiera, pero eso de el espacio hubiera no existe. Entonces, ahí quedó el paso de Sin Cara por la WWE, que fue con más pena que gloria, tristemente. Y que hace, ¿qué fue? Hace dos semanas, a finales de marzo precisamente, la WWE anunció ya la salida oficial de la persona que le daba vida a Sin Cara, que en este caso era el primer místico de la empresa. Entonces cuéntale 3 meses para que lo veamos trabajando en una empresa mexicana y que tenga funciones grabadas para la televisión. Ya se acabó el primer bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Vamos, antes de ir con noticias del consejo y demás, me topé con esta noticia que es de hace un mes y que inclusive es de hace 7 meses. Se empezó a dar hace 7 meses. pero lo que me llamó la atención es de hace un mes. Esto es de Guanajuato. Y lo que empezó originalmente en el congreso local, en el vaya, con los diputados locales de Guanajuato, se pasó a León y espero que no se termine cuajando, por así decirlo, que no se termine llevando a cabo, mejor dicho. Y aquí el problema es que, hace 7 meses en Guanajuato en general, se aprobó una ley, por así decirlo, o más bien, sí, se aprobó una ley en la que, pues básicamente, se le va a prohibir el acceso a niños menores de 14 años a corridas de toros, peleas de gallos y charrería. Y aquí cito: considerando que se expone la inocencia infantil a espectáculos donde se maltratan animales. Yo no sé de corridas de toros, me han explicado algunas cosas, pero no puedo decir si estoy a favor o en contra. Peleas de gallos, medio sé algo, pero pues ni modo. Charrerías, eso. Bueno, en fin. El chiste es que alguien del PAN quiso desviar la atención y dice: no es lo mismo, no es tan violento que un niño vaya a una corrida de toro. Yo no sé. Ahí sí no puedo opinar en ese sentido. Pero no es tan violento una corrida de toros como una función de box o de lucha libre. Entonces aquí el grupo parlamentario del PAN, pues bueno, desvió la atención a que también se debería de prohibir el acceso a los niños menores de 14 años a funciones de box y lucha libre. Alguien le debería decir a los diputados que bueno, antes de ir con eso, perdón. ¿A qué voy? Eso fue en septiembre. En marzo, el 15 de marzo, tiene fecha esta nota, de que en León, pues bueno, aprobaron ya esta propuesta que se originó en el congreso local, de que los niños no iban a poder entrar, niños menores de 14 años no van ni a corridas, ni a peleas de gallos, ni funciones de charrería, o como sea que se le llamen a ese tipo de eventos de charros, no sé, disculpen ustedes. Y pues bueno, ahora lo quieren pasar a las funciones de box y lucha libre, y parece que va en serio. Pero insisto, parece que nadie les ha o los diputados que han ido a esos eventos, bueno, o que proponen esto, parece que nunca han ido a una función de lucha libre, porque antes que nada el ambiente que está ahí es total y completamente amigable y familiar con todo y que se están llueven mentadas de madre a diestra y siniestra, pero no es entre aficionados, bueno, sí es entre aficionados, pero no pasa de eso, vaya. Deportes menos violentos como el fútbol, por ejemplo, ha habido más conatos de broncas y agresiones entre sus aficionados que supuestamente el fútbol siendo un deporte menos violento que en la lucha libre. O sea, en la lucha libre hay una anécdota que a mí me gusta contar en lo particular de que en el sentido de que pues cuestionan el ambiente. Le digo, pues para mí es un ambiente bastante amigable, recordando que alguna vez aquí en la Arena Puebla fui con Omar, ¿sí fue con Omar? Bueno, no me acuerdo con quién iba, si con Omar o con mis papá o con mi papá y mi hermana. En lo que empieza la función, pues bueno, ya saben, está la porra fresa, aquí está la porra técnica, se llama la porra fresa y la porra ruda, ¿no? Normalmente la porra ruda es la que pone el ambiente, ya saben, mentando la madre, que bueno, no pasa de ahí, insisto, no pasa de ahí. Y pues digamos que en una de las esquinas de la zona de palcos de aquí, de ¿sí es palcos o balcón? Es balcón, de la Arena Puebla. Pues bueno, se sentó un grupo de chavas así que parecían medio fresillas por ahí. Y pues normal, ¿no? Llegaron solas. Todo tranquilo, todo el mundo acá, ya saben, la cenita, la chela, que es acá algo muy, muy típico de la Arena Puebla. Y pues de repente sacan una porra que es típica de la porra ruda. Y pues esa porra básicamente es una mentada de madre a todos, ¿no? Pero lo que me llamó la atención ahí fue que al final del insulto generalizado, pues la porra ruda las invitó a unirse. Y las chavas como si nada, pues aceptaron y estuvieron toda esa función con la porra ruda haciendo ruido, poniendo ambiente y demás. Entonces, para esos diputados que dicen que pues deporte violento, pues no, o sea, genera un ambiente de grupo, un ambiente familiar. Y la verdad, hasta donde yo tengo entendido, nunca, al menos aquí en Puebla, yo no he sabido de que algún miembro de la porra fresa se haya peleado con algún miembro de la porra ruda, como pasa con el fútbol de repente, o que se hayan peleado con policías, inclusive, como pasó hace poco en Guadalajara. Pero bueno, estos diputados como que tienen que hacer mejor su tarea. No distraer la atención original de la propuesta original, porque insisto, el fútbol, siendo un deporte menos violento en el espectáculo, como que genera más violencia alrededor de todo lo que, o bueno, simplemente en la cuestión de los aficionados, genera más violencia entre ellos. Digo, no es en todos, pero o sea, se recuerdan más casos de broncas entre aficionados en fútbol que entre aficionados de lucha libre, hasta donde sé. Yo no he sabido de alguna bronca entre aficionados entre aficionados rudos o técnicos. Pero bueno, esto nada más es en León. Digo, no es como si Guanajuato en general tuviera, lo digo con todo respeto, y no es por menospreciar en general a Guanajuato y a los luchadores que puedan salir de ahí, pero no es como si Guanajuato tuviera una gran tradición luchística. Pero otra cosa que se le olvida a los diputados es que bueno, se requiere disciplina y sobre, básicamente es, si quieres ser luchador, pues bueno, se requiere de mucha disciplina. Son un buen ejemplo hasta cierto punto, pero bueno, lo digo desde mi perspectiva. Ojalá que no se lleve a cabo, porque al final de cuentas en León es el único lugar, hasta donde tengo entendido, que se quiere llevar a cabo esta propuesta. Y aparte, mendigos diputados guanajuatenses, guanajuatenses malagradecidos, todavía que un luchador lo salva de sus chinches momias, pues oye, que les quieran devolver el que les quieran pagar el favor así, eso no se hace. Pero bueno, el que entendió ese último comentario, entendió. Si no, vean las momias de Guanajuato, para qué tienen. En fin, ojalá que esto no se lleve a cabo. Insisto, no sé nada de corridas de toros. Ahí medio me han explicado algunos compañeros, un par de compañeros de la maestría. Hasta no ver, no creer. Pero bueno, igual la lucha libre hace algunos, el año pasado inclusive, que prohibieron una función del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena Puebla, que se puso bien sangrienta. Pero bueno, en fin, ojalá no se lleve a cabo. Insisto, yo por experiencia puedo asegurar que no es, el ambiente en general no es violento, es amigable, es familiar, se fomentan actividades de grupo, por así decirlo, la unión y demás. Pero bueno, en sí el espectáculo sí puede ser violento, pero obviamente va a depender del papá. Eso también lo comenté hace algunos meses en una columna. Yo al menos como padre le diría a mi hijo, qué buen ejemplo va a tener mi hijo el día que llegue a tenerlo en algún punto. Pero bueno, el chiste es que al menos, bueno, que el padre sepa decirle a su hijo cuándo sí y cuándo no. O sea, de plano yo le diría que no lo intente. Punto. A mí sí me dijeron eso cuando me llevaban a la lucha. Las groserías, pues bueno, de todas maneras las van a terminar aprendiendo. Pero obviamente va a depender del papá que que, ¿cómo se llama? Que le enseña a su hijo en qué momento y en qué contexto es adecuado andar pronunciando estas palabras altisonantes y demás. Pero bueno, ojalá no se lleve a cabo. Insisto, estos diputados guanajuatenses están bien chenchos. Recordando que ellos hace algunos años se prohibieron precisamente en Guanajuato que la gente no se podía dar besos en la calle. Entonces, tómenlo de quien viene. Yo insisto, espero que no se lleve a cabo. Entonces, ahí queda. Insisto, esos diputados que están proponiendo eso, pues bueno, que vayan a una función de lucha ahí. Y luego hablen. En fin. Ay, güey, qué buena queja me aventé. Casi 10 minutos. Voy a un corte. Voy a hacer un corte y regreso ya con noticias del consejo. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Último bloque. Sí, ya va a ser el último bloque. Repasando lo que sucedió el viernes en la función de los viernes espectaculares de la Arena México. Del 4 de abril. Que tenía como atractivo el inicio de En busca de un ídolo. Y que desafortunadamente para un servidor, pues bueno, hasta el momento, hasta ahorita, pues bueno, no habían actualizado la página en el sentido de los resultados. Porque creo que va a ser, no es cierto, viernes y martes no, ya la actualizaron, mira que, no es cierto, todavía no la actualizan, es que todavía no ponen los puntajes totales que bueno, deberían de ponerlo y me di cuenta de algo un poquito tarde. Estaba medio desorientado el día que, la semana pasada que dije quiénes iban a ser los participantes. ¿Por qué fregados ponen otra, o hicieron lo de la primera edición de En busca de un ídolo? Que básicamente repitieron los participantes de la gran alternativa en busca de un ídolo, y para acabarla de fregar, pues pusieron al ganador de la gran alternativa en como uno de los participantes de este torneo. No tiene sentido, lo dije en su momento, cuando Euforia fue ganador de la gran alternativa y participante de En busca de un ídolo en 2012. ¿Para qué? No sé. No tienen más talento. Deberían de tener. Bueno, sí tienen más talento, pero ¿por qué hacen eso otra vez? Fue de las cosas que cuestioné en su momento. Al menos en este caso, pues bueno, Bárbaro Cavernario es un luchador joven. Nada más por ese detalle de que hacen ver el torneo de la gran alternativa como una gran pérdida de tiempo para, al menos para el ganador de ese torneo. Entonces, ese detalle de programación es lo que cuestiono en estos momentos. De En busca de un ídolo, el año pasado ya saben de qué me cansé de quejarme, pero ni modo, así funcionan las cuestiones de programación en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, ¿cómo empezó este torneo? Los primeros cuatro luchadores que subieron al cuadrilátero de la Arena México para este torneo, por un lado fueron Soberano Jr. y Dragon Lee Jr., por así decirlo. Y el otro par de luchadores fue Star Jr. y Cachorro. Y pues hasta el momento, bueno, no hasta el momento, simplemente, ¿quiénes fueron los ganadores? Dragon Lee derrotó a Soberano Jr. y Cachorro derrotó a Star Jr. Que Dragon Lee y Cachorro son discípulos, por así decirlo, del Negro Casas, también Soberano Jr. Entonces, el Negro Casas está quedando bien como maestro hasta el momento. Obviamente es muy pronto para hablar de eso. Al final se sabrá bien qué onda. Pero bueno, para hacer la primera fecha, pues Dragon Lee y Cachorro no quedaron mal. Y tomemos en cuenta que Cachorro, pues bueno, es hijo de Blue Panther. Entonces, combinando lo que le haya podido enseñar Blue Panther con lo que le está enseñando ahorita Negro Casas, pues bueno, va a pulir sus habilidades como luchador en estos próximos meses. No pude encontrar cuánto le dieron de puntaje los jueces, recordando que iban a estar Mr. Niebla, Shocker y el Tirantes, y un luchador invitado como juez, además de que iba a estar por ahí ¡ay! Se me fue el avión. Tony Salazar como uno de los asesores, perdón, se me fue el avión ahí. Pero bueno, siguiendo adelante, no tengo los puntajes, tristemente. Nada más viene cuántas personas han votado por los participantes de esta edición de En Busca de un Ídolo. Que bueno, según la encuesta de Vota por tu luchador favorito, el que va ganando hasta el momento es Hechicero. En segundo lugar, Super Halcón Jr. y tercero, Cachorro. Que bueno, los dos primeros no han participado en este torneo. Pero bueno, siguiendo adelante, ¿qué más ha pasado? O más bien, ¿qué pasó el viernes? Se dio un enfrentamiento más entre Rush y Negro Casas. Pero bueno, en esta ocasión fue más como... Fue un duelo en relevos australianos. Rush se acompañó, bueno, se hizo acompañar de Atlantis y la máscara, mientras que el Negro Casas se hizo acompañar de Mr. Niebla y Shocker. Que bueno, al final el que salió mejor librado fue Negro Casas, tomando en cuenta que, pues bueno, Shocker recientemente fue rapado por Rush. Y el pique que traen Negro Casas, que insisto, seguramente lo veremos por ahí mediados de mayo, mediados de junio, sin más, que ya de plano se la van a llevar hasta la función de aniversario en septiembre, que plano sea el caso y nos tengan otra rivalidad por ahí. Pero bueno, yo mejor no me hago ilusiones, que siempre se me olvida eso y termino decepcionado y enojado. Pero bueno, en la lucha semifinal, otra rivalidad que como que la pusieron en pausa, dijeron, bueno, vamos a ponerla otra vez, que sí, que no, demás, es la de Volador Junior y Reaper, perdón, que también, en vez de ponerlos en un mano a mano, pues los ponen en un relevos australianos. Volador Junior y su equipo con Místico 2 y Máscara Dorada, mientras que Reaper hizo equipo con parte de los invasores, que fueron Cráneo y Morphosis. Y que bueno, al final con todo y las marrullerías de Reaper, con todo y que por ahí se fueron duro y tupido con Místico, pues bueno, al final Volador Junior se llevó la victoria. Sí, se llevó la victoria, perdón, en este encuentro semifinal de la Arena México. Que bueno, ya no sé qué pensar. Estoy ahorita medio sacado de onda por las rivalidades que hay ahorita. También están manejando la rivalidad entre Mr. Niebla y Atlantis, que esa de chiste, ¿no? A como nos ha tratado el consejo en los últimos años, pues bueno, ni de chiste va a seguir adelante esa rivalidad. Y vaya, tienen demasiadas rivalidades ahorita. O bueno, siempre tienen rivalidades, pero se olvidan de ellas y se enfocan así como que en la que por así decirlo, menos llama la atención, pero en este caso sí llama la atención de el enfrentamiento que tienen Negro Casas y Bosch, que ojalá se dé pronto simplemente. Y bueno, ya para terminar, dije que esta semana iba a dar la cartelera para AAA, pero viendo las fechas, son hasta la próxima semana. Su servidor ya estaba emocionado con las vacaciones, pero sí, va a ser en Semana Santa, una va a ser el 16 y otra el 19. Traigo las fechas medio patrapeadas, entonces la próxima semana vamos a repasarlo. Las carteleras, que no recuerdo que AAA haya hecho dos funciones tan pegadas una de la otra en los últimos años. Por lo general se dan una semana, dos semanas de descanso entre funciones, entre función televisada y función televisada. Pero bueno, ya para terminar, pues bueno, ¿qué va a pasar mañana viernes en la Arena México? Empezando con Tirurí. Vamos a verlo como si fuera manga. Empezando con Robin y Bengala, que se van a estar enfrentando a Akuma y Disturbio. En el segundo encuentro, lucha de minis, Eléctrico, Astral y Pequeño Halcón se van a estar enfrentando a Demus 316, a Pierrotito y a Pequeño Olímpico. En lo que va a ser el tercer encuentro, Tritón, Fuego y Sagrado. Sagrado todavía anda por aquí, tenía rato de no verlo. Se van a estar enfrentando a Puma King, a Misterioso y a Bobby Zavala. Miren dónde anda el ganador, por cierto, lo ando confundiendo con Vangelis, perdón, otra onda, Bobby Zavala, en fin. En lo que van a ser los enfrentamientos de En Busca de un Ídolo de esta semana, recordando que son match relámpago, tienen un tiempo límite de 10 minutos. Por un lado, Hechicero se va a estar enfrentando a Guerrero Negro Jr., mientras que en la otra lucha, Super Halcón Jr. se va a estar enfrentando al Bárbaro Cavernario. No doy pronósticos. Pronóstico reservado simplemente. En lo que va a ser la semifinal, pues bueno, Diamante Azul, Blue Panther y Valiente se van a estar enfrentando al Terrible, a Rey Bucanero y a Vangelis, que este fue el ganador de En Busca de un Ídolo del año pasado. Ahí se me fue el avión, me estaba confundiendo con Bobby Zavala, que creo que fue el ganador de la gran alternativa del año pasado precisamente. Pero bueno, y lo que va a ser el encuentro estelar, Relevos Increíbles de Locura, ay, pues su Volador Junior, Negro Casas y Máximo se van a estar enfrentando a Rush, a La Sombra y a Rey Escorpión. Todo esto mañana, viernes 11 de abril, 8 y media de la noche. Ya lo saben, evento grabado para la televisión. Siguen con esta promoción de niños de hasta 10 años, solo pagan 10 pesos. A partir de la 11ª fila. Y pues bueno, ya fue todo. Muchas gracias por haberle dado play. Sí, ya fue todo. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.